con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartida. En una semana leemos y escuchamos sobre multitud de acontecimientos, situaciones invisibilizadas, movidas semisecretas conocidas por los servicios de inteligencia, planes escandalosos y barbaridades que se suceden simultáneamente en todo el planeta. Pero nos resulta imposible abarcarlos todos con la misma profundidad y seriedad como se merecerían. Sin embargo, más allá de lo que ocurre, tenemos que pensar en las consecuencias siniestras y devastadoras y debemos comprender que el asesinato directo o indirecto de cualquier ser humano en el mundo implica nuestra propia muerte y la de nuestra familia. Una parte de nosotros está siendo asesinada. Porque en esencia todas las personas somos hermanos, compartimos una misma humanidad. Si no entendemos esto, mejor nos llamemos a silencio. Invisibilizar hechos demoníacos forma parte del ocultamiento de los medios, como es la masacre de cristianos en Nigeria todos los días por Daesh, el ISIS, por sanguinarios grupos terroristas armados y financiados por Occidente, impulsados en un principio en Siria, antigua colonia francesa, y en Irak, antigua colonia británica, para instaurar el califato islámico. Occidente creó, financió y desató el terror del Estado Islámico sobre el mundo. Un promedio de 32 personas por día son asesinadas por el único motivo de ser cristianas. La ONU no está haciendo absolutamente nada. Al año, solo en Nigeria, masacran 11.680 personas. Otro genocidio más. Y viendo lo que estamos viendo todos los días, detrás de cualquier conflicto, de una u otra manera, de forma directa o indirecta, detrás está Londres. Da lo mismo hablar de India-Pakistán, Israel-Palestina, los reinos de Oriente. ¿Quién controla la droga? El negocio de la droga en el sudeste asiático es controlado por Londres. De ahí el acuerdo de 1997 entre Londres y China por el control de Hong Kong. Recordemos que la guerra en Ucrania podría haber finalizado un mes después de iniciada, pero fue Boris Johnson, ex primer ministro británico, quien lo impidió. Londres no permitió que la guerra terminara. Y nos referimos a la droga y saltaremos a Argentina con el asesinato de las tres jóvenes. Según la teorización del alemán Hans Magnus Essenberger, sería innegable que se trata de una guerra civil molecular. Ya el domingo pasado nos referimos a lo que ocurre en Suecia y Bélgica. Sus gobiernos sacaron a la calle al ejército para combatir las bandas narcotraficantes. ¿Y qué decir del Estado narco de Kosovo, dentro de Bosnia, en los Balcanes, país creado por la ONU en 2008 y apoyado militarmente por la OTAN, que lanzó una campaña de bombardeos contra las fuerzas yugoslavas y serbias? Otro punto por donde entran las drogas a Europa. Además, no olviden que la droga es el lubricante que mueve la economía mundial. Y volvemos a lo ocurrido en Argentina, con la tortura y asesinato de Morena, Brenda y Lara. ¿Fue un femicidio? ¿Un narcofemicidio? ¿Un femicidio dentro del narcoterrorismo? Independientemente de la conceptualización que le otorguemos, hemos enmarcado ese hecho inhumano, desgarrador, en lo que se llama guerra civil molecular. Este nuevo tipo de guerra se acentuó tras el colapso de la Unión Soviética. sin olvidar mucho antes el auge del crimen organizado con la mafia muy localizada en Chicago, Nueva York, en la isla italiana de Sicilia. La guerra civil molecular es una guerra descentralizada, multifocal y desideologizada. No existe un centro de mando. Comienzan a aparecer moléculas que se desgajan de la sociedad y no les guía una ideología. No hay un centro de mando y se despliegan en múltiples focos. Un conflicto donde no hay un cuerpo único. Está atomizado en múltiples centros de violencia autónoma y las redes criminales de la droga están ligadas a las redes financieras mundiales y también con la política, tal el caso en Argentina de la financiación de la campaña Spert con fondos del narcotráfico. En la guerra civil molecular no hay un inicio ni fin claros. Y olvídense de que esto solo ocurre en América Latina y Caribeña, sino que es global. Los grupos no es que tienen un proyecto político alternativo, solamente existen zonas de control con el ejercicio de la violencia. Aparece un señor feudal que domina un territorio y es una guerra implícita también contra un estado determinado. Así, la destrucción de Siria por ejércitos mercenarios de medio planeta. Los actores son diversos, los señores de la guerra, bandas criminales, el narcotráfico, milicias étnicas y religiosas, sectas, policía corrupta, una especie de Estado dentro de otro Estado, organizaciones terroristas y pandillas callejeras. La motivación primaria es la codicia y el blanco principal son los civiles al que tienen que inducir al terror para que se vayan o se unan. Violencia sexual, secuestros, masacres indiscriminadas, extorsiones, todo esto en particular muy documentado en la guerra en Yugoslavia. No hay frente ni retaguardia. No hay fronteras y puede estallar en cualquier momento o lugar. La ciudad es el nuevo campo de batalla y la mediatización, la violencia espectacularizada, se filtra en los medios exprofeso. Recuerden al Estado Islámico cortando cabezas. Una pornografía de la violencia y surge la apatía ciudadana y el sálvese quien pueda, que es comprensible. Las causas son múltiples. El fin de las metanarrativas, ya no se lucha por el socialismo, por el movimiento obrero, se lucha por la individualidad. La globalización neoliberal, con su creciente y exponencial miseria, la desindustrialización, el sentimiento de desesperanza, la exclusión social, la disponibilidad de armas. Ucrania vende armas desde las redes sociales y en Estados Unidos, armas de guerra que saben usar sus ciudadanos. La descomposición o la debilidad del Estado, cuando pierde el monopolio de la violencia, pierde la capacidad de proveer seguridad a la población y empieza a estar en peligro. Esta no es una teoría, sino un marco de análisis. La dinámica de la guerra civil molecular surge, sobre todo, por la debilidad del Estado, que incumple sus funciones básicas. Existe el uso de la fuerza, es una guerra de supervivencia y odio autodestructivo. Los gobernantes se saben débiles, pero si admiten la guerra civil molecular como un tipo de guerra civil, se debilitarían aún más. Y como otras temáticas, hoy mencionaremos el conflicto en las Islas Kuriles, en el Océano Pacífico, un archipiélago al norte de Japón que llega hasta la península rusa de Kamchatka, disputa de algunas islas que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, que parece que es otro punto caliente para agredir a la Federación Rusa. Es un lugar muy importante desde el punto de vista geoestratégico. Mencionaremos que se espera el desembarco en Odessa de británicos y franceses, es decir, de la OTAN, información recibida por los servicios de inteligencia rusos. La OTAN quiere ocupar Moldavia y esto ocurrirá más allá del resultado de las elecciones parlamentarias de hoy. Ya vimos lo ocurrido en Georgia, en Rumanía, en Serbia. Europa necesita una pequeña guerra victoriosa contra Rusia y Transnistria es el objetivo perfecto. En caso de invasión, Rusia sería incapaz de defender ese enclave prorruso. Transnistria sería un premio para Francia, es decir, implícitamente para Gran Bretaña. Por eso a los ucranianos se les impide realizar esa acción. El enclave de Transnistria forma parte de los conflictos postsoviéticos dilatados en el tiempo. Mencionaremos un acuerdo secreto entre Polonia y la Federación Rusa para que los polacos se queden con Kiev. En Washington creen tener la certeza de que Polonia se haría cargo de Kiev y otras regiones que a Rusia no le interesan, y así Polonia recuperaría lo que fue el antiguo imperio polaco. Pero Polonia tiene dudas porque no quiere a los ucranianos, como no los quiere nadie. La OTAN está controlando los movimientos con satélites bajo la comandancia de Alemania por los Estados Unidos, porque la guerra de Ucrania no la comanda a los ucranianos, sino que ellos solo ponen los muertos. Y como lo que se ve no es todo lo que existe, mencionaremos el Trimarium, que significa tres mares, unir el mar Báltico, el Adriático y el mar Negro, como un cinturón que va de los tres chihuahuas bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, hasta Polonia, y que formaría un corredor. Este proyecto sería otra iniciativa contra Rusia. Eso se intentó antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sin éxito. Crear un Estado tapón en contra de la Unión Soviética, ahora contra la Federación Rusa. Hoy el capitalismo autoritario, neofascista, ya no se disfraza. La utilización de las democracias vaciadas de contenido es la nota dominante. ¡Oh, la guerra interminable! Un fenómeno de nuestro tiempo. Se toman decisiones sin un control ciudadano decisivo efectivo. Si denunciamos, nos tratan de conspiranoicos, extremistas. Hoy existen entre 25 y 40 conflictos armados activos en el mundo y tensiones geopolíticas crecientes, y unas 20 son guerras mayores, conflictos interestatales, entre países distintos, guerras civiles, o sea, internas, pero incorporamos guerras proxies dentro de un país, pero con intereses externos, como es la guerra de Ucrania. ¿Quién gana con este mundo en llamas? Las guerras funcionan como cortinas de humo para tapar conflictos internos, para que las élites satánicas financieras se deshagan de sus obligaciones, y también para la transferencia de riqueza de los ciudadanos a la élite satánica financiera. Y para finalizar, volveremos a Argentina, y es que resulta curioso que Milei milita contra el Estado, pero busca la ayuda de otro Estado, Estados Unidos. Y si pensamos en Cristina, que está proscrita, como lo estuvo Perón con ese lawfare, tenemos que recordar que su condena fue ordenada por Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y cuya orden fue refrendada por Peter Lamelas, embajador en Argentina. Liderar es servir, y es evidente que Milei no solamente ya no lidera nada, y menos que menos sirve a los intereses del pueblo argentino. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su mala atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Palestina libre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que no? Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucha. vivir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. 11 64 68 68 37, vía directa de tu radio. Les quiero mandar un saludo grande a nuestros amigos del Club de la Pluma, que se transmite todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 3 y media, 4 de la tarde que dura el programa. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo y compañero y colega Norberto Gansi, conductor de ese lindo programa, a su compañera también, a Gaby, le mandamos un fuerte abrazo, que cada domingo que suena el Club de la Pluma estamos ahí escuchando la 106.1 Radio Escola, así que un fuerte abrazo.